rancho del Chilicote, que perdido entre los yuyos moríame un poncho triste, que perdido entre los yuyos moríame un poncho triste. Ha muerto el indio poeta, silencio le hacen los cerques, y en los arroyos de alta llorando sauce su muerte. Y en los arroyos de alta llorando sauce su muerte. Se viene lento, no espera cruzada nube para contarle del luto que embarga los hondos valles, para contarle del luto que embarga los hondos valles. Indio del triste silbo, tu canto lo tiene el monte, de noche lo dará el viento pa' que lo arree por los aires. De noche lo dará el viento pa' que lo arree por los aires. Ha muerto el indio poeta, silencio le hacen los cerques, y en los arroyos de alta lloran los aires.